Bueno, como les mencionaba, diversas organizaciones, colectivos, hemos estado acompañando a este grupo, así como en general la situación de desplazamiento en Chalchihuitán. Hemos redactado igualmente un pronunciamiento conjunto y voy a pedir a la compañera Mercedes que le dé lectura. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, a 22 de marzo del 2018. Colectivo de organismos de la sociedad civil integrantes de la Misión Civil de Observación, Zona Altos, comunicado público. Chalchihuitán. Continúa la negligencia del Estado mexicano ante el desplazamiento forzado de miles de familias indígenas propiciado por la impune acción de grupos armados de corte paramilitar. Las organizaciones firmantes, integrantes del colectivo de organismos de la sociedad civil, de la Misión Civil de Observación Zona Altos, lamentamos y denunciamos la inacción de las autoridades municipal, estatal y federal para luego de más de 4 meses atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5.000 indígenas tzotziles en desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitián, Chiapas. Denunciamos también que, luego de un fallido proceso de diálogo desarrollado a través de la instalación de una mesa de atención interinstitucional realizada el 20 de diciembre del 2017, de la cual se desprendieron las igualmente fallidas mesas temáticas, seguridad, ayuda humanitaria, agraria y desarrollo social, resultando a la fecha en una total muestra de incapacidad o de una plena complicidad del Estado mexicano, que lejos de resolver de raíz y de forma estructural la violencia y la impunidad existente y garantizar efectivamente el inmediato retorno de todas las personas desplazadas de manera forzada a sus casas y comunidades de origen, los grupos armados de corte paramilitar continúan actuando impunemente. Mismos que, como se ha venido denunciando públicamente desde nuestro primer pronunciamiento emitido el 15 de diciembre pasado, hoy, día, 3 meses después, han mantenido y extendido su acción intimidatoria. Los gobiernos federal y estatal continúan negándose a aceptar y reconocer oficialmente el estatus legal de desplazamiento forzado interno de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, reconocimiento que implicaría la aplicación inmediata de la declaración de los principios rectores de desplazamiento interno de la Organización de Naciones Unidas y de la Ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. En vez de ellos, nos han reportado que desde hace varias semanas ha cesado o llega incompleta la ayuda humanitaria prometida y anunciada por diversas instancias gubernamentales, presentándose en cambio una inaceptable y corrupta injerencia de los partidos políticos en el proceso. En este contexto, como colectivo de organismos de la sociedad civil, integrantes de la Misión Civil de Observación Zona Altos, manifestamos, uno, nuestra reiterada preocupación e indignación por la gravísima crisis humanitaria, impunidad y violencia estructural que desde hace más de 4 meses se vive en el territorio comunal y municipal de Chalchihuitán y zonas aledañas, producto de la aquiescencia con la que opera en la zona de delincuencia organizada, misma que a través de la documentada acción impune de grupos armados de corte paramilitar ha obligado a desplazamiento de más de 5.000 indígenas, la mayoría en situación de extrema vulnerabilidad, mujeres, niñas y niños y ancianas y ancianos, provocando con ello hasta el momento la muerte documentada de 13 personas, mujeres, niños, ancianos y ancianas, y manteniendo a la población desplazada en un permanente estado de angustia, miedo y sufrimiento. Condición ejemplificada con el suicidio de un adolescente indígena quien ingirió agroquímicos que le provocaron una dolorosa y prolongada agonía. Dos, de manera particular, expresamos nuestra mayor inconformidad por la omisión del Estado mexicano que en sus 3 niveles de gobierno en relación a, inciso A, considerar como prioridad y resolver la grave situación de supervivencia que enfrentan los cerca de 500 niños y niñas adolescentes que permanecen en una inhumana condición de desplazamiento interno, que exacerbada por la histórica condición de injusticia, inequidad y pobreza extrema, en el que viven el 97% de la población total del municipio de Chalchihuitán, donde de por sí la tasa de mortalidad infantil en niños y niñas menores es de 166 por cada 1,000, 13 veces más que la establecida a nivel estatal. Con ello, se es omiso en la ejecución y coordinación de medidas de protección especial a la infancia desplazada, por lo que marca que la Ley de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes en el Estado de Chiapas, en los artículos 12, 41 y 100, que señalan que el Estado deberá proveer al menos alimentos indispensables, agua potable, cobijo y alojamiento básicos, vestido adecuado y servicios médicos y de saneamiento indispensables, así como la educación básica obligatoria, artículo 12. Asimismo, se ha incumplido con su obligación de garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia y ha sido omiso en considerar el principio de interés superior en su actuación como lo mandata el artículo 4 constitucional. Inciso B. Atender de manera urgente la situación que sufre cerca del 70% de la población desplazada, conformada por mujeres, niñas y ancianos, población que por su condición de género específica, todas las vulnerabilidades que deberían ser consideradas dentro del protocolo de atención integral para estos casos. Las mujeres en situación de desplazamiento forzado enfrentan grandes cambios en su vida. En lo privado, se altera la cotidianidad con que se realizan las tareas domésticas, los cuidados de los menores de edad y de las ancianas y ancianos, la distribución y uso del espacio, la tranquilidad emocional como personas y la convivencia de otras familias. En lo público se profundiza la división sexual del trabajo y con ello una mayor discriminación en cuanto al acceso a alimentos y a la participación y toma de decisiones en procesos comunitarios organizativos y en particular en el proceso de atención al conflicto, viéndose obligadas a asumir roles nuevos y diferencias que las afectan de forma extrema, opuesto a la situación que viven los hombres desde su condición masculina. En ese sentido, el Estado mexicano está siendo igualmente omiso en lo relativo a la resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas, que señala que las mujeres, niños y niños se ven afectadas de manera especial por los conflictos armados, sean internos o no. En tal sentido, la citada resolución insta a los estados a adoptar una perspectiva de género que tenga en cuenta las necesidades particulares de las mujeres y las niñas en nuestro contexto. Esto, además, implica considerar las particularidades culturales y sociales de las familias indígenas afectadas. 3. Nuestro rechazo al establecimiento de una base de operaciones mixtas BOM en la zona Chalchihuitán-Chenaló, misma que en el marco de la aprobación de la constitucional Ley de Solidaridad Interior, lejos de brindar una verdadera seguridad a la población local y a los integrantes de misiones y caravanas de observadores de derechos humanos en los hechos, significa, además de la intimidatoria militarización que pone en riesgo el delicado proceso de diálogo y la posible conciliación entre la base comunitaria de ambos municipios, significa un seguro incremento en los índices de alcoholismo, prostitución y violencia de género, así como en el abuso, violación y embarazos de adolescentes. 4. En este contexto, como colectivo de la sociedad civil, resaltamos la importancia de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, que solicita al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares en beneficio de los pobladores afectados. Es importante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reflexiona en su resolución que la Comisión, cito, considera que no cuenta con la conformación que indique que el riesgo generado por grupos armados que tuvieron recientemente la capacidad de cortar carreteras y originar el desplazamiento forzado de aproximadamente 5,000 personas en sus comunidades de origen haya sido efectivamente mitigado. El informe con el cual diera contestación el Estado mexicano a la solicitud de dichas medidas cautelares basa gran parte de su contenido en señalar cuantitativamente los víveres y asistencia médica destinada, siendo que incluso ha sido denunciado por los afectados que dicha ayuda humanitaria no llega a las cantidades que no llega en las cantidades declaradas. Asimismo, intenta argumentar que ha cesado la situación de riesgo de nuevas agresiones, fundándose en los diálogos intermunicipales, así como en el hecho de que un aproximado del 65% de los desplazados han retornado. Denunciamos la minimización del riesgo hecha por el Estado y lo responsabilizamos de cualquier nueva agresión propiciada por su postura, siendo que el retorno no garantiza su seguridad y vida, ya que continúan los disparos y en cualquier momento pueden escalar las agresiones. Concordamos con lo determinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que la situación de riesgo no cesará en tanto el Estado mexicano no tome medidas para investigar al grupo armado respecto a su 1. conformación y estructura, 2. financiamiento, 3. relación o interés que tiene en el conflicto de índole territorial, 4. relación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, 5. origen de las armas utilizadas, 6. fuente de la adiestramiento en el uso de las armas y para realizar operaciones coordinadas como la desplegada el día del desplazamiento, investigación que lleve a desarmarlo y desarticularlo. Urgimos al Estado mexicano acordar con los afectados medidas cautelares que lleven a una solución de fondo al riesgo de ser agredidos por el grupo armado reiteradamente señalado. 5. Finalmente, manifestamos nuestro reconocimiento y solidaridad y apoyo al grupo de líderes históricos y legítimos, representantes de campamentos y desplazados forzados internos y de más de un millar de personas, mujeres, niños y niñas, ancianas y ancianos y hombres adultos en esa condición del municipio de Chalchihuitán, quienes contando con el acompañamiento constante de la parroquia de San Antonio de Padua de Simojovel y de la organización Cáritas, de forma consciente y voluntaria, han decidido conformar una instancia colectiva autónoma y en resistencia pacífica para defender los intereses y urgentes necesidades de todas las familias desplazadas que no aceptaron el retorno forzado y sin garantías, sumándonos totalmente a sus demandas centrales, desarme y desarticulación de grupos paramilitares y reconocimiento y declaración oficial de su situación como desplazados forzados internos, garantías de retorno a sus comunidades de origen y la libre circulación como reparación integral de daños de todas las familias desplazadas. Atentamente, integrantes del colectivo de organismos de la sociedad civil, integrantes de la Misión Civil de Observación de los Altos de Chiapas, Campaña Popular contra la Violencia de las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, mujeres y hombres de las regiones Norte, Alto, Sierra, Frontera, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Investigación y Acción para la Mujer Latinoamericana, Grupo de Mujeres de San Cristóbal, El Paliacate, Espacio Cultural, Formación y Capacitación, Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, Melel Xojobal, Promedios de Comunicación Comunitaria, Red de Mujeres Chiapanecas contra la Violencia hacia las Mujeres, Red Mesoamericana de Mujer Salud y Migración, Semilla del Sur, Save the Children, Xotá el Yukun Yulumatic, Alianza Jolobal Pediátrica, estudiantes fotógrafos, artistas músicos, medios y libres, personas en lo individual y por lo menos 200 más firmas adheridas a esta solidaridad en este comunicado. Muchas gracias.